Y otra cosa para agregar, nosotros fuimos parte de proyectos vinculados a la actividad del Cedronar. Muchas radios comunitarias que están en Farco y otras que no están en Farco también, hemos trabajado y estamos trabajando en la contención del día a día, peleándole al narcotráfico, sacando a los pibes de la calle, sacando a los pibes de actividades horribles que tienen que ver con el delito y el consumo problemático, e incorporándolos a la vida, porque la militancia en las radios comunitarias es apostar a la vida, es apostar a la transformación, es apostar a la solidaridad. La verdad que vincular radio, barrio, pobreza al narcotráfico nos parece muy triste. Habría que pensar cuántos medios hegemónicos, cuántos medios multimillonarios tienen dentro de sus empresas empresarios o empresarias vinculados al lavado de dinero. Ahí es donde Bernie tiene que fijarse.